separar. La semana pasada hemos visto, comenzado a ver el reglamento farmacia, el 466, y voy a repetir un poco lo último que hemos visto en la clase para aquellos que no lo vieron, y yo creo que es importante que lo tengan presente. Y en particular, ¿qué registros oficiales debe tener una farmacia? ¿Cuáles registros oficiales son de responsabilidad del químico farmacéutico? Cada vez que ustedes ingresen a hacer la regencia o la dirección técnica de una farmacia, ir a la oficina de farmacia del director técnico tiene que accesar y ver al menos que tengan esos registros oficiales que son de su responsabilidad como profesionales. El primero es el registro de recetas, en el cual se anotan todas las prescripciones magistrales y profesionales. En ese mismo registro de recetas se anota la visita inspectiva de la fiscalizadora o la inspectora del servicio de salud de la farmacia del sector. En ese libro de recetas también se anota todo lo que es el ingreso del químico farmacéutico, ya sea la salida por enfermedad o por ausencia. Pero en ese libro de recetas no se anotan los reclamos, porque existe otro libro, que es el cuarto libro que está ahí, que es el libro de reclamos. ¿Ya? Hay que tener bastante diferencia entre los dos libros. Uno solamente para recetas y otro para reclamos. Y tal vez el libro más importante que es todo lo que es el libro de control de estupefacientes y el libro de control de psicotrópicos, los cuales habíamos mencionado la semana pasada, que deben ser llevados al día. La responsabilidad químico-farmacéutico es, si expende un psicotrópico, un estupefaciente en el día, anotando el libro, no guardar eso para la semana ni para una vez al mes. Eso tiene que ser la rebaja diaria y la descarga diaria. Estos libros, estos cuatro libros son foliados por el Servicio de Salud del Sector y en algunos casos, como el libro de estupefacientes psicotrópicos, son visados por el ISP. ¿Qué pasa con la receta de producto dental? Que es autorizado, que es firmado, que es foliado. Se llevan los libros al Servicio de Farmacia del Sector y entre los foliados se quedan un número de tres que es foliado porque obviamente es timbrado. Uno se hace con el libro de las recetas se deben archivar de manera cronológica, se deben foliar, la receta restringida, y también después de un año se pueden destruir. ¿Quién hace la dirección técnica de farmacia? Solamente un químico farmacéutico. El auxiliar de farmacia, el prefecto de farmacia, no puede hacer la dirección técnica. Y al menos tiene que estar 8 horas en la oficina. Si por ese motivo ustedes tienen la dirección técnica de una farmacia y les toca salir o hacer un viaje, en su ausencia debe quedar alguien en reemplazo. Si se llega a vender un psicotrópico de estos pacientes y ustedes no están ahí, lo venden un práctico de farmacia, ustedes se han sancionado su mareado. Ya todos cuando salgan del hogar, ¿cómo va a ser su ausencia? Siempre me controlada que haya un químico farmacéutico que reemplace. Si no hay un químico farmacéutico, que no se puede entregar la llave a un práctico de farmacia, a un auxiliar de farmacia para que pensen al menos psicotrópicos de farmacia, ¿ya? Nadie tiene la confianza de uno, puede dispensar porque reglamentariamente y legalmente eso es responsable. El químico farmacéutico puede ser reemplazado temporalmente o definitivamente solamente por otro profesional químico farmacéutico. En aquellos establecimientos que la atención al público sea menor a 8 horas, también puede ser reemplazado siempre también por otro químico farmacéutico en establecimientos que se autorizan para funcionar 4 horas, por ejemplo. Son muy pocos, muy escasos. Y la dirección técnica del químico farmacéutico, como señalamos en la clase pasada, tiene que estar publicitada la norma de oxígeno en lugar visible. No sé si les ha tocado a ustedes ir a comprar alguna farmacia los fines de semana. Está la foto del químico farmacéutico, está el nombre, pero está el part-time. Normalmente puede ser alguno de ustedes que esté haciendo un part-time estando residuo. Eso es una sanción para el director técnico de esa farmacia, no para ustedes. ¿Ya? Una farmacia, una cadena de farmacia sube eso, pero el que es sancionado por no cumplir dentro de su horario es el director técnico. Y por supuesto el representante legal, que autorizó un part-time sin estar recibido en el local de dispensación de medicamentos. Para los turnos que se hacen ahora, ¿es igual, lo mismo? ¿Cuál es lo mismo? La norma dice eso, pero formado la autoridad, que sabe lo mismo, no va a ir el director técnico para trabajar un part-time boleteando recibido, no hay problema. Mientras tú le informes a la autoridad, si el problema son los part-time que están en 5 años, están haciendo su tesis, están recibidos. Part-time pueden haber, siempre cuando tú informes a la autoridad, y el part-time tiene que ser un químico farmacéutico, la norma sí lo exige. ¿Ya? Ahora, si ustedes no contratan una farmacia y hacen una boleta como licenciado químico de farmacia, ustedes no pueden asumir la dirección técnica. Pueden estar despachando psicotrópicos y profesiones. Si lo sigue la fiscalizadora, perdona, las fiscalizadoras de los sectores farmacia son pocas. Todo esto funciona en base a denuncias. No hay ninguna fiscalizadora que trabaje un día sábado a las 8 de la noche para hacer si el part-time que está ahí es un licenciado farmacia o un químico farmacéutico. Entonces ahí está un laxo de la norma. Normalmente las fiscalizaciones son de lunes a viernes. ¿Ya? No por eso que les quiera propiciar y que trabajen sin título profesional. Pero ojo, cuando trabajen en part-time, no asuman cosas, no están recibidos que no pueden responder ante la autoridad sanitaria, sobre todo estupefacientes, psicotrópicos, entregar antidepresivos, entregar, no sé, benzodiazepinas, productos farmacéuticos que están normados. Solamente lo puede dispensar un químico farmacéutico. Espérate, chico, primero. Sí. Profe, la sanción ¿cuánto es? ¿Cárcel? Plata. Normalmente las sanciones pueden ir desde una UTM hasta 100 UTM. Es plata. La reincidencia son amonestaciones hasta... No es sanción de cárcel, no, 7 años. Profe, ¿necesariamente fuera de esa persona tiene que ser algún apartado de poder regresar? Porque a veces tiene que dar el nombre de administrativo, que se supone que... ¿Dónde? ¿Publicado? No, o sea, a veces se conoce como administrativo, o no sé, yo había escuchado algo así, que era como legal, dejar a alguien. Lo que pasa es que tú puedes dejar a alguien por contrato, que puede ser un licenciado químico y farmacia, para un part-time sábado y domingo, pero tienes que informar a la autoridad de que en ese horario no va a estar el director técnico, que va a asumir un licenciado químico y farmacia, siempre cuando le informes, de tal forma que si algún sábado a la mañana va a haber una fiscalizadora, no te encuentre a ti dispensando psicotrópicos, por ejemplo. No vas a ser sancionado tú, pero sí vas a ser sancionado por el representante legal, que va a ser sancionado el químico farmacéutico y director técnico. Por lo tanto, cuando asuman un contrato de part-time, están todavía en el grado de licenciado químico y farmacia, no son químicos farmacéuticos, avisen eso a su empleador, para que lo tenga al menos presente. ¿Ya? ¿No somos licenciados? Sí. Porque ustedes ya son licenciados en farmacia. Los 5 años. Sí. ¿Sí? ¿Dudas? Pasa que la norma dice 8 horas y yo creo que todos en 5 años tenemos que trabajar, pero hay que ver hasta dónde podemos asumir nuestra responsabilidad. Y si asumir esa responsabilidad nos pide una fiscalizadora haciendo algo que no debemos empezar a preguntar. Esa es una parte legal de la profesión que uno siempre tiene que tener presente. Las sanciones son multas en dinero. Cuando hay residencia, la multa se va doblando. Ya cuando es muy residente, tú nunca le has advertido que el empleado sabe que no puedo hacer 8 horas de lunes a viernes, porque tiene que haber químico farmacéutico recibido. Yo no estoy recibido, ahí ya pasa a ser una multa en dinero a otra cosa. Respecto a lo mismo de la multa, por ejemplo, cuando tú una receta de más de 200 o así, ¿también la multa en el? Las multas son siempre directas. Pero lo que pasa es que cuando falta el estupefaciente o psicotrópico, normalmente la obligación legal, el representante legal tiene que llamar a la policía. Y ahí le hacen una declaración y hacen otro cuento. Aquí una multa del CERN, ya se mete policía de investigación para ver qué pasó con el psicotrópico y se perdió. La multa siempre es para el director técnico, no para la cadena farmacéutica. Para el representante legal y el director técnico. Ah, ya. Yeah. Y si no, usted hace la recomendación. Uno no le puede exigir a su empleador 200 comentarios, porque si ustedes le exigen, hasta ahí nomás llega su contrato de trabajo. 200 comentarios, que sería bueno, que hay una recomendación. Funciones. Lo mismo que la semana pasada, la función del director técnico de farmacia. Veamos rapidito lo que está en negrita. Primero, el despacho de recetas. Después, todo lo que es el farmacéutico psicotrópico, la norma dice despachar personalmente. Normalmente lo que hace el director técnico, le pasa la llave al dependiente farmacia de su más confianza y empieza a despachar. Ahí ustedes tienen que tener ojo cuando están recibidos si el dependiente farmacia es realmente responsable y confiable, o ustedes tienen que parar y abrir la gavetita y sacar y entregárselo. Va a depender con ustedes quién trabaja. La norma dice personalmente. También es responsable por todo lo que es manejo de adquisición, tenencia, almacenaje de tu mismo, de tus pacientes psicotrópicos. También es responsable, si en este farmacia hay un recetario magistral, es responsable por supervisar la confección de recetas magistrales y oficinales. Pero siempre, en toda farmacia que se expende medicamentos, hay un recetario magistral. Siempre la norma exige dos químicos farmacéuticos directores técnicos. Por lo tanto, a pesar de la norma dice preparar y supervisar, esta cápita que está más que nada para los que hacen dirección técnica, el recetario magistral. Fraccionamiento de productos en envases clínicos, si en ese recetario de fraccionamiento también preparar y supervisar, que esto quedaría en manos del director técnico de recetario magistral. Y la parte que conversamos la semana pasada, confección de copia de todas las recetas, condición de venta bajo retenida, receta cheque. Eso es responsabilidad del director técnico entregarle al paciente. Entre una receta cheque y que se preocupen de entregar una copia o una receta retenida. Velar por todo lo que es el sistema de almacenamiento del producto farmacéutico, establecer especificaciones de calidad en el caso de que sea un director técnico o asesor registral, y preocuparse del adiestramiento personal y supervisar el correcto desempeño de las funciones de estos prácticos de farmacia, según un asesor farmacéutico, o de esta auxiliar de farmacia, según una farmacia. Supervisar funcionamiento de actividades dentro de la legislación sanitaria, retirar de circulación productos vencidos, todo lo que es el sistema canje de los laboratorios, revisar cuál es el sistema canje de devolución de mercancía y preocuparse de que en estantería no haya productos vencidos, mantener al día los libros de registro, las recetas, los pacientes psicotrópicos, mantener al día, por lo tanto no pueden dejar nada para el otro día si no hicieron la rebaja del día, y comunicar por escrito el horario mediante el cual se ejercerá la función de dirección técnica. ¿Las farmacias pueden importar productos farmacéuticos? Las farmacias pueden importar productos farmacéuticos siempre y cuando sus productos que importen se encuentren registrados en el Instituto de Salud Pública en cumplimiento del Decreto Supremo 3. O sea, una farmacia, igual que un laboratorio de producción, igual que un importador, puede adquirir productos farmacéuticos siempre y cuando con la condición de que estén registrados. Esa era una ambigüedad que antes no se conocía y normalmente se pensaba que las farmacias que compraban los laboratorios locales o los extranjeros, pero ellos pueden traer, importar directamente. El reglamento de farmacia lo permite. ¿Y quién debe hacer esa gestión? El director técnico de la farmacia. Aquí menciona la norma del Decreto Supremo 1876, pero como les mencioné al principio de nuestras clases, esto se modificó el 26 de diciembre de este año, por lo tanto es el Decreto Supremo 3. ¿Ya? Una farmacia puede importar productos farmacéuticos. Y aquí habla de todo lo que es la responsabilidad en general, la responsabilidad del director técnico, le alcanza también a todo lo que es el propietario del establecimiento. Por lo tanto, si hay una infracción regulatoria, y esa infracción regulatoria es la responsabilidad del director técnico, también es la responsabilidad del representante legal del propietario del establecimiento. Si no, el director técnico señala que no se podrán desempeñar funciones propias del químico farmacéutico, salvo que tengas la misma calidad profesional. O sea, el único que puede asumir tus funciones es un químico farmacéutico. En caso de transgredir la norma, la responsabilidad recaerá directamente en todos los inspectores. Primero el químico farmacéutico, si no, a los socios se iba a ausentar, el químico farmacéutico part-time que no esté recibido, o el representante legal que dijo en esta empresa, en esta farmacia, yo no voy a tener químico farmacéutico, voy a trabajar solamente con dependientes de farmacia y no hay ninguna titularidad de químico farmacéutico como director técnico. Tanto el propietario como el director técnico son responsables. del manejo, adquisición y control de todos los que son productos psicotrópicos, productos especiales, productos asiáticos, sometidos a control, ambos dos. Son las normas específicamente lo señalan. Vamos a pasar de forma muy resumida qué es un auxiliar de farmacia, qué es un práctico de farmacia, dónde pueden cada uno establecer y por qué son las condiciones mínimas que exige el 2466 para ser un auxiliar de farmacia. El auxiliar de farmacia es todo dependiente de farmacia que está bajo la supervisión directa de un químico farmacéutico y director técnico. Y para el Ministerio de Salud exige que al menos tenga segundo año de educación media, que se presente con un certificado de antecedente y que al menos tenga un contrato de trabajo donde él va a trabajar para ser reconocido e inscrito en el servicio de salud respectivo. Normalmente la auxiliar de farmacia tiene una inscripción en el servicio de salud respectivo y así son dependientes de farmacia y tienen la categoría auxiliar de farmacia. No puede ser un auxiliar de farmacia una persona que tenga un estado básico. La norma exige que tenga un certificado de antecedente intachable, sobre todo el manejo entre comillas, de este paciente psicotrópico que algún instituto podría tener a la de una delegación de un director técnico. ¿Qué productos se expenden y cuál es la nomenclatura oficial de que el reglamento señala para los productos dentro de una farmacia? La norma señala que la tarjeta directa, que afuera se llama los productos OTC, over the counter, son vendidos sin receta médica. En Estados Unidos y en algunos países de Europa se venden fuera del mostrador. Nosotros tenemos que traer la regulación aquí en Chile, todavía no lo permite, todos están detrás del mostrador. Tenemos los productos bajo receta simple, que tiene una nomenclatura de R. Cada cajita, cada producto debe tener una R. En el caso de receta médica lo tenía, la nomenclatura doble R. En el caso de receta cheque es RCH. Por lo tanto, si yo tengo la duda de si estoy vendiendo un producto con receta cheque, si es necesario para receta cheque o si es para receta retenida, podría ver si el laboratorio se ha preocupado de tener su rótulo o su producto al día y actualizado por la norma, qué categoría tiene dentro de la rotulación y podría definir si es algo que voy a vender solamente con una receta médica o si lo voy a vender solamente con una receta retenida o solamente con una receta cheque. La norma regulatoria de rotulación de productos farmacéuticos establece específicamente cómo debo señalar la condición de venta de un producto. Se mezcla con el 466 y el reglamento de farmacia dice lo mismo. La nomenclatura esa que está señalada. Preparación de fórmulas magistrales. Habíamos señalado que hay dos tipos de fórmulas magistrales que se puede vender en un recetario de farmacia, donde cuente con la utilización de recetario de farmacia. Aquellos que son de recetas magistrales por el hospital, que son extendidas por un profesional de la salud, un médico, extiende una receta magistral, y aquellas que son oficinales, que están de acuerdo a alguna farmacopea. Hay dos tipos de recetas, magistrales y oficinales. Cualquiera de las dos pueden ser fabricadas en recetario magistral. ¿Qué debe tener un recetario magistral y qué debe guardar de estas recetas magistrales? Primero, debe contar para cada una de las materias primas que voy a hacer esta receta magistral, un archivo donde yo guarde los protocolos de análisis de cada una de las materias primas, con lo cual yo voy a fabricar esta crema. Si esta crema tiene ácido peálico, tiene acetílico, tiene carbón sin metil celulosa, para cada una de las materias primas que yo voy a fabricar este recetario, tengo que tener guardado el protocolo de análisis del proveedor al cual yo le compré esa materia prima. Es una obligación y eso lo tiene que tener el director técnico de ese recetario magistral. En aquellos casos que la materia prima no cuente con el certificado de análisis, lo tengo que pedir a un laboratorio externo de control de calidad. Yo debo tener siempre el respaldo. Y estos rótulos de estas preparaciones magistrales, cuando uno manda a hacer una crema, porque algún dermatólogo a uno se le recomendó para una alergia, por una acné que tiene, ¿el qué debe tener el rótulo de ese producto magistral? La norma específicamente dice, debe tener el nombre comercial, debe tener la ubicación de la farmacia donde se hizo esta receta magistral, debe tener la fórmula completa, debe tener la dosis, debe tener la forma de uso, la aplicación y el número de orden. Todo eso debe estar en el pote de crema de esa fórmula magistral. Eso es lo que la aplicación, la norma dice específicamente. Ahora vamos a la preparación de fórmulas oficinales en el recetario de farmacia. La fórmula oficinal es una línea que se prepara de acuerdo a la farmacopea oficial o la farmacopea chilena. La norma es muy light en ese sentido, pero uno asume que si está trabajando universitario o magistral, al menos debe tener regulación lo mismo que dicen y que debe contener para una fórmula magistral, o sea, el nombre del producto, la farmacia, la dosis, el método, el modo de aplicación, la fórmula específica, y en algunos casos las regulaciones que se llevan aquí para fórmulas medicinales, si es de uso externo, si es de uso veterinario, y si contiene alguna sustancia peligrosa, se debe poner cuidado o médico, según proceda. Lo que más se hace en los recetarios magistrales, se hacen más fórmulas magistrales que oficinales. Y ahí están los tipos de recetas que uno puede recibir en una farmacia, con sus definiciones, tenemos la receta médica, la receta magistral, la receta médica retenida, que se le debe dar ya más de un año. Profesor, decía que pueden extender los odontólogos, por ejemplo, pueden dar receta médica a los odontólogos, ¿no es cierto? Es la diapositiva anterior, los dentistas, cirujano dentista. ¿Tiene ese extender recetas médicas? ¿Pueden extender los médicos cirujanos o los cirujanos dentistas? Pero, por ejemplo, si me llevo una receta a un cirujano dentista por un psicotrópico. Que pueden vender las matronas, que pueden extender las matronas como receta, que pueden vender los cirujanos dentistas, está más adelante. La norma habla que todos ustedes pueden extender, todos profesionales de la salud pueden extender una receta médica. Médicos cirujanos, cirujanos dentistas, veterinarios, matronas, profesionales legalmente habilitados. Y más adelante la norma establece quién puede hacer cada uno. Los aires son los cirujanos dentistas, la matrona solo los tóxicos, no sé, está bien claro la norma. La voy a tener que archivar un año después a la dispensación de la receta. Aquí señala, los cirujanos dentistas solamente pueden extender medicamentos necesarios para la atención odontoestomatológica. Sean estos de venta directa, de venta por receta médica, de venta por receta retenida o preparar hipnóticos mediante receta cheque de ciencia que proporcionará la farmacia. Aquí no habla específicamente cuáles. La norma solamente señala cuáles, cuál grupo puede, todo lo que sea receta médica, venta la receta médica retenida y preparar alimentos. No sé si ahí podría decir que podría extender su control de concentración. No está claro en la norma, pero más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, si va, lo que más se dispensa, antibiótico. Y ahí podríamos usarlo por esta médica acá. Los médicos veterinarios solamente podrán extender productos farmacéuticos a ser administrados a animales, debiendo especificarse en la receta que es de uso veterinario y además consignar el número dueño o la persona responsable del animal al cual se le efectuó la prescripción. Si yo estoy extendiendo, no sé, ciprofloxacino para el perro de Juan Pérez, va a tener ciprofloxacino, perro de Juan Pérez, decidir especialmente la persona responsable del animal. Porque si no, cualquier médico veterinario podría andar extendiendo prescripciones por antibióticos. Claro. Las matronas, ¿qué pueden prescribir las matronas? Retractores de la piel uterina, preparados hormonales o citóxicos y analgésicos no narcóticos. Solamente ellos. ¿Qué debe introducir la receta anteriormente señalada a cualquiera de los profesionales que las prescriban? El nombre del profesional, la prescripción, que es lo que estoy prescribiendo, cuál es la dosis, en forma clara y completa, y la firme fecha del profesional responsable. La norma señala que en el caso de fórmulas magistrales se deberá colocar la denominación química o genérica. Supongamos si alguien quiere fraccionar a propactatina porque alguien en vez de tomar 20 miligramos de propactatina tiene que tomar 1 miligramo, va a tener que poner a propactatina 1 miligramo y no saratón ni inhibidor. Siempre la norma de la receta magistral tiene que ir la denominación genérica o nombre químico, como hacer indicación a la marca del producto. No. Dice que quedó en la receta y no es necesario. O que ustedes encuentren que hay algo que está como raro, la obligación del químico farmacéutico es retenerla e informar al servicio de salud. Eso dice la norma. Entonces, si tú ves algo irregular en la receta, y una receta extendida por un profesional de la salud que no corresponde, tú podrías retener la receta e informar al servicio de salud del sector. En ese caso, ¿qué decía usted la farmacología? En el caso de que tenga el nombre de marca o el ejemplo para funcionar, ¿no simplemente manda al paciente para acá? No se puede. Preparar un recetario magistral, una fórmula magistral en base a nombres de marca. Está mal escrita la receta. Después aquí te van a controlar, ¿verdad? Controlar el libro recetario, tú vas a tener que descargar de agua repetida, no sé, 10 miligramos, y no de cargador que tenía 10 miligramos. No tienes principio de un nombre de marca en el recetario magistral, ese problema para descargar. La fecha de la receta, ¿cómo se la para manejar la fecha si es que está vencida la receta? Lo que pasa es que la norma va a promover, no es muy clara con respecto al vencimiento de la receta, si la receta dura un mes, 2 meses, 6 meses o un año. No es clara. La receta retenida sí, pero la receta común no. La receta magistral también tiene 2 meses. Gracias. pero más allá de la práctica de la firma profesional y fecha, que al menos tiene que estar la firma profesional y tiene que estar el nombre, la producción de un domicilio, del profesional que efectivamente está recetando. O sea, podría ser, por ejemplo, incluso un papel en blanco que él escribiera. Y una vez que un médico llegó, escribió un papel blanco y escribió nada más su nombre, le pusieron controlado. Por ejemplo, a otra persona. Escribió su nombre, sus datos, su firma, y le exigía que se la tenía que despachar, no se la despacharon. No. Lo que pasa es que dice, por ahí la norma recién, miramos, dice que en la farmacia debe haber un talonario para entrega a los profesionales de la salud, para que puedan dispensar por si acaso el médico se lo olvidó traer su recetario cheque o su uso de recetario. Normalmente las farmacias no tienen eso. Cada profesional tiene que andar con su documento para poder prescribir y el farmacéutico interesado. La receta de la intervención debe menos contener eso, si solo lo contiene y no una receta que. En la receta retenida no se ha certificado abajo que tiene un número de imprenta, que también se pide el número de imprenta, pero puede ser una receta que solamente diga Juan Pérez, médico cirujano, gustando una firma cualquier persona, tiene que tener tipo de imprenta, de hecho la imprenta tanto, número tanto, dirección tanto. No puede ser cualquier hoja en blanco. O si no, cualquiera que manda su talonario, cualquier empresa, hay que empezar un poco a firmar. Pues al menos hay que exigirle, al menos que venga la institución profesional en nombre y domicilio, su firma, y el caso de la receta retenida debe tener, chicos, el caso de la receta retenida debe tener al menos la leyenda donde se imprimió ese talonario. Ya, con respecto a los turnos, ¿cómo? Ahora último estaba muy cuestionado el asunto de los turnos de la farmacia. La norma específicamente señala que la farmacia debe cumplir al menos estos turnos, que el servicio de salud del sector realiza los turnos de acuerdo a los sectores. ¿Y qué dice la ley? Lo que pasa es que la norma es como muy amplia y dice, el horario de atención será determinado primero por el propietario. El propietario quiere abrir 8 horas o abrir 4 horas es su responsabilidad. Pero por otra parte la norma señala de que el propietario de una farmacia tiene que cumplir al menos con ciertas exigencias que tiene la autoridad en relación al cumplimiento de turnos para que un sector de la población no quede sin farmacia. Como todos nosotros sabemos, las farmacias están por todos lados, pero ¿dónde no se cumple esto? En sectores periféricos donde uno puede entrar a una población y capaz que no haya ninguna farmacia. La gran farmacia. El horario de atención al público en farmacias se puede hacer a través de una ventanilla. Lo hemos visto en algunos lugares, en Colonia, en Manquehue, hay una farmacia que tiene de noche en turno y se atiende a través de una ventanilla, la norma así lo permite. Pero detrás de ese turno, si la farmacia está con un horario de turno, en ese turno tiene que haber un químico farmacéutico. Sin perjuicio de que la norma establece que las farmacias deben cumplir con turnos, también permite la norma que pueden haber farmacias que estén habilitadas las 24 horas del día, siempre y cuando tú avises al servicio de salud del sector. Y en aquellos casos, la norma señala que debe haber un director técnico, o sea, tiene que haber un químico farmacéutico en una pequeña farmacia que atienda las 24 horas del día. ¿Quién fija los turnos para la farmacia? Lo fija el servicio de salud del sector y se fijará semestralmente. ¿Y cómo se confecciona el listado de turno de una farmacia? El listado de turno de una farmacia se confecciona en dos fechas. Al 30 de noviembre se hace para el primer semestre del año que viene y al 30 de mayo se hace para el segundo semestre de este año. Y cada farmacia recibe una nómina de turnos de la farmacia del sector y se debe cumplir lo que establece el servicio de salud. Por lo tanto, yo como representante legal de la farmacia del sector, no sé, de la comuna de La Florida, sé cuándo me va a corresponder mi turno para el segundo semestre, pero la quinilla me lo avisaron el 30 de mayo. ¿Ya? Lo mismo ocurre para el primer semestre del año curso, avisan los turnos. ¿La copia de esta nómina cómo se le...? La norma específicamente dice que se remite una vez, aquí sería desde, la nómina se hace en noviembre, se informa a la farmacia del sector y en el mes de diciembre se informa a Carabineros. Si Carabineros tiene esa nómina, ellos pueden fiscalizar qué farmacias no están abiertas. Si alguna de esas farmacias no se encuentra abierta, se le avisa al Servicio de Salud del sector y se procede a la fiscalización y a la multa de esa farmacia por no estar abierta. Y se dieron cuenta que había muchas farmacias que no cumplían con eso. Por eso el Ministro de Salud se preocupó y ahora hay una exigencia distinta. La Jumbo, sí. Pero todas las otras, si ustedes la ven, están como afuera, afuera de las casas. ¿Pero por qué funciona el supermercado no da la atención para abrir el supermercado y no tener la puerta cerrada, aunque usted tenga que ver con la farmacia? Al representante legal de esa farmacia, que normalmente es mismo de la cadena del supermercado. Soy independiente en ese caso. La autorización de farmacia es independiente de la autorización de una van. Pero que adentro tengan, según dice la norma, Farmacias móviles itinerantes que cumplan los requisitos reglamentarios que proveen todos los artículos 466 se instalan en lugares móviles itinerantes, localidades con diversidad en horarios que determina la autoridad sanitaria. Puede estar 2 horas en una parte, 3 horas en otra parte. También dice: estas farmacias no pueden adquirir ni vender psicotrópicos y estupefacientes, tampoco pueden elaborar productos farmacéuticos, profesionales y magistrales, tampoco pueden fraccionar envases clínicos ni realizar ninguna actividad de la siguiente. Artículo 9, que son todo lo que es elaboración de productos farmacéuticos, y el horario de funcionamiento será autorizado, será determinado por el propietario, pero siempre tiene que ser autorizado por la CNI, el cual no puede ser inferior a 4 horas en cada ubicación. En el caso de la farmacia itinerante, deberá contar con todo el equipamiento de almacenamiento, control de temperatura, conservación de medicamentos, con todas las señales éticas apropiadas y que permite su identificación como establecimiento de dependencia farmacéutico. Por lo tanto, eso es lo que se quiere en la norma, son 4 artículos. No se puede vender psicotrópico, no se puede vender paciente, no puedo hacer recetario dentro, no puedo fraccionar envases clínicos, tengo que al menos estar ubicado 4 horas en un lugar físico, y la norma no señala nada si debe haber químicos farmacéuticos. No. Pero como la norma dice que debe cumplir todos los requisitos, tiene que haber químicos. ¿Ya? No señala nada que no debe haber. Puede andar solo el chofer con los señores de farmacia vendiendo medicamentos. Como la norma no señala específicamente, dice la norma. Estoy de cachubando ahí el rojo. Cumplan los requisitos legales que se tienen todos los artículos, eso quiere decir que hay otro lugar para ejercer nuestra profesión en una farmacia federal. ¿Ya? Eso es mismo, todo lo que yo tengo que explicar de recetario personal, oficinal. Y de reglamento a farmacias. ¿Ya? Vamos a seguir ahora con la iglesia, le pasamos un poquito. Le quedo pendiente el asunto de los turnos, voy a hacer una investigación y les cuento, ¿ya? Bien. Como acá ahora tenía que haber los turnos. ¿Quién quiere seguir jugando esta vez? ¿Cómo que tú puedes tener 6-7? ¿Cómo es fácil? Nos vamos ahora al módulo 3, que es la continuación del reglamento 466, porque en el 466 están definidos todos los lugares donde se podría vender, dispensar medicamentos, que hemos señalado de las farmacias, las droguerías, los almacenes farmacéuticos, los botiquines y los grupos autorizados. En todos esos lugares se pueden extender, distribuir de acuerdo a cuál estemos definiendo, va a ser lo que define el reglamento. Las farmacias solamente pueden tener recetario magistral, pueden importar productos farmacéuticos, pueden extender productos farmacéuticos, pero no pueden distribuir productos farmacéuticos. Bien. Si un cliente va a la farmacia y compra un producto durante el mismo tiempo, porque tiene otra farmacia. Es una distribución. Eso no se va a hacer. El expendio es solo contra receta, a no ser que sea un producto de cero. Por lo tanto, él debería dar una receta por 40, no sé, 40 unidades de algún aire. No te podrían llegar receta por 40 cajas de paracetamol, pero sí tendría que llegar receta por todo lo que tenía. Todo contra, la norma dice contra prestación de receta, porque ya tú empiezas a llegar, no sé, 40 editor o 40, no sé, algo que tenga receta que haya sobre la tecnología de R, ya estarías distribuyendo, pero sería un expendio. ¿Ya? Por eso sería distribución. Las farmacias no pueden distribuir. Lo único que pueden es la diferencia entre expendio y distribución. Lo único que pueden distribuir son los laboratorios de producción farmacéutica y las droguerías. Profe, ¿y una farmacia que distribuya como instituciones? Un ser cuadrito, un game. No, es vender contra receta. Siempre contra receta. Por eso se exige un químico farmacéutico que haya para el expendio. No sé, si puedo distribuir un químico por tu mayor. El que tenga una farmacia tiene que expender contra receta siempre. Ah, todos sabemos que no se expende todo contra receta. Podemos comprar un ibuprofeno, que es un receta, podemos comprar algún. Faltó. Sí, que no, a la fuerza armada. Pero que ustedes son droguería también. Claro. podía venderle a farmacias, no un paciente en particular. Ahora la norma fin de año cambió. Cambió el decreto supremo 3, no está aquí en el decreto supremo 466, porque solamente la droguería tenía eso que podía hacer. Y ahí donde decía, venta de cosas a granel, era como un poco ambiguo y era un poco indeciso. Por lo tanto, hasta fin de año las droguerías no vendían productos farmacéuticos. Solamente vendían, importaban y entregaban todo eso que estaba acá. La norma cambió y pueden vender sus propios productos farmacéuticos. ¿Ya? Pero con el color activo, nunca con drogas, ni granel, cualquier cosa. Lo que pasa es que si tú eres droguería, tienes que pedir ante, importa supongamos alcohol cetílico. Cuando tú importas alcohol cetílico, tienes que hacer una declaración de internación para qué vas a usar ese alcohol cetílico. Y en ese alcohol cetílico como materia prima, vas a tener que bloquear ante un sol. Eso va a haber importaciones, estamos trabajando. Va a tener que ver antes a la institución pública que ellos te autoricen a importar al país una materia prima y eso te lo van a autorizar siempre cuando tú tengas una categoría de droguería. Si tú no tienes categoría de droguería, no cualquiera va a importar materias primas de origen químico. Una persona que vaya a comprar a la droguería puede llegar y comprar cualquier cosa. Puede comprar, sí. Y comprar drogas de granel. Cualquier persona. Pero no, si yo tengo importación de psicotrópicos, esa droguería no te va a vender ese psicotrópico, pero sí te va a vender alcohol cetílico, te va a vender alcohol, te lo puede vender. Porque si la droguería, como ahora va a vender productos farmacéuticos propios, quien va a comprar como persona un producto farmacéutico, no sé, a Torna Platina o vaya a comprar, va a tener que ir contra la aplicación de receta, contra la presentación de receta. Las materias primas, si yo quiero comprar con los alcoholes, hay una reglamentación también. No cualquiera puede ir a una droguería a comprar un tambor de alcohol. No, pero si yo puedo ir a una droguería y comprar alcohol cetílico, podría comprar ácido estérico, estearato magnesio. Ahora, ¿quién va a ir a comprar ácido estérico para qué? A no ser que yo tenga en mi casa una bolsa de champú y quiera comprar la urina sulfato de sodio y quiero hacer champú en mi casa. Pero ahí no es problema en la droguería, es problema de que compra, que yo tenga una clandestinidad en mi casa. ¿Ya? La droguería lo vende, está interesado en importarlo para vender. La droguería no pregunta qué va a hacer usted con el urina sulfato de sodio. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿ Ya, pues, ¿cómo le tiene que hacer? ¿Cómo hace mi día que le hace una robería? ¿Con qué plata? Técnico de la droguería, había un doble control. ¿Ya? Entonces, las únicas que pueden igual llevo un libro, llevo un control, llevo un manejo de stock, pero acá es de, solamente tengo farmacéutico de la droguería. ¿Cómo instalo una droguería? Igual que la instalación de la farmacia, casi igual. Individualización del representante, individualización del director técnico, declaración del técnico farmacéutico, todos los instrumentos legales para instalar, que se instalaban. Como ciego, como abro, como transfiero, lo mismo que una farmacia, no vamos a leer. ¿Qué tengo que hacer cuando cierro? ¿Qué tengo que hacer cuando la transferencia? Si el cierre es definitivo, igual que en una farmacia, tengo que hacer todo el manejo y control de si yo voy a transferir de la droguería que está la casa Ñuñoa a una droguería con cambio de domicilio que está en la casa Ercilla, tengo que hacer todo un cierre de libros, un informar a la autoridad y instalar todos los psicotrópicos que tengo que hacer. El resto de los medicamentos es de responsabilidad del representante legal. Este traslado psicotrópico es de responsabilidad técnico farmacéutica. ¿Quién autoriza las droguerías? Los laboratorios de producción no lo autoriza el ISP, la farmacia no lo autoriza el Servicio de Salud del Sector. ¿Quién autoriza las droguerías? La autoriza el Servicio de Salud también del Sector. Y hay, al igual que la farmacia, también deben tener un lugar especial para el manejo de pacientes psicotrópicos y todos los que son venenos que se encuentran bajo llave. La droguería también se exige que tenga un sistema de control de calidad, o sea, cada producto importado, cada materia prima que se importa, cada materia prima local, debe tener un sistema de aseguramiento de calidad, un sistema de que tenga su protocolo de análisis, que cumpla con las especificaciones, tal forma que si la autoridad va a la droguería y ahí tienen, no sé, 2.000 kilos de ácido esteárico, que esos 2.000 kilos de ácido esteárico tenga su protocolo de análisis, cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a una farmacopea para ese ácido esteárico. Se exige todo un sistema de control de calidad. En el caso de la droguería debe contar con el archivo de todos los protocolos para cada una de las materias que esté importando. Si yo importé ácido esteárico lote 4 y después de dentro de 6 meses importé ácido esteárico lote 20, tengo que tener el protocolo de análisis del lote 4 y del lote 20. Yo como director técnico soy responsable de manejar un registro de todas las materias primas que importe con sus lotes y sus protocolos de análisis, porque yo estoy sustituyendo un tercero para que fabrique un producto farmacéutico. Sí. O para que fabrique un gel, para hacer un, por ejemplo, un gel capilar, un cosmético. ¿Qué registro debe poner, tener la droguería? Habíamos dicho que la farmacia tenía que tener 4 registros y la droguería. Primero, un registro de infección, un registro de superpacientes psicotrópicos, en el caso de la droguería de la comercialice. Entonces, tenemos dos registros. Inversión, químico farmacéutico por 8 horas, cualquier salida debe ser anotada en el registro de inversión. Y solamente igual que la farmacia puede ser reemplazada por otro químico farmacéutico, exactamente igual que la farmacia. Responsabilidades que tiene. Adquisición, tenencia, custodia y expendio de pacientes psicotrópicos, responsable por el fraccionamiento de drogas, responsable por el almacenamiento, responsable por la calidad de los productos farmacéuticos, responsable por la estabilidad, adiestramiento personal, igual que las farmacias, y todo lo, el cumplimiento de las disposiciones del artículo 50 que son relacionadas con la calidad de estas materias primas y de todos estos productos que tenga ahí esa droguería. Ustedes pueden ver, son las mismas responsabilidades que en una farmacia, muy parecidas. ¿A quién alcanza en caso de infracción de responsabilidad? También aparte el tipo farmacéutico, el representante legal o el laboratorio. Y la ausencia del tipo farmacéutico, al mismo que en la farmacia, no puede haber otro profesional que no sea el tipo farmacéutico. Tanto las entradas como las salidas se anotan en la inspección. Si yo dejo la regencia de una droguería, tengo que dejar el servicio de salud igual. Los dos reglamentos son exactamente igual. ¿Quién es responsable por responde con la adquisición de pacientes psicotrópicos, el propietario del establecimiento, y tiene responsable por, a diferencia, no sé si se fijan, que en el caso de la farmacia tiene responsable por la adquisición, aquí solamente dice adquisición. Todo lo que maneja tenencia, a pesar que la norma no lo señala, si no lo señala ahí, uno tiene que asumir que todo lo que maneja tenencia es el químico farmacéutico. sugerencia. En el caso de alimentos y distribución de productos farmacéuticos y de alimentos médicos, son responsables de propietarios de establecimientos y director médico. Y ahí están los dos reglamentos, farmacia y droguerías. Los primeros establecimientos farmacéuticos y químicos. Vamos a ver el tercer establecimiento. ¿Alguna duda? Son muy parecidos los dos, más que nada me interesa que sepan cuáles son las responsabilidades de los farmacéuticos. Si yo me lo pregunto en la prueba, cuáles son las responsabilidades, cuánto tiempo tengo que estar, qué debo, qué debo hacer cuando me enfermo, a quién le debo avisar si encuentro alguna irregularidad, qué pasa con el libro, qué libros tengo, de qué soy responsable, cómo lleno los libros, cosas que el diario trabajo de cada uno. Chica, la chica española, ¿estás trabajando ya haciendo algo en farmacia? ¿Hay alguien que esté en farmacia haciendo algo en la farmacia? ¿Le haya causado duda? Aunque sea un part-time licenciado que no. ¿Algo causa duda? ¿Una farmacia que tiene el título de dominio? ¿Cómo? ¿Una farmacia que tiene el título de dominio? No. Los dos establecimientos son autorizados por dos, la misma autoridad. Uno es el establecimiento para vender y otro es el establecimiento para distribuir. Aquí tengo una pregunta. La pregunta más ridícula que no pienses abrir puede ser la más inteligente y puede ser que demuestre que la persona está equivocada. ¿Qué es eso? Yo le pregunté antes de que un médico puede pedir 50 pruebas. Y usted dijo que tenía que traer como 50 recetas. Claro, porque la farmacia lo expende y tu reglamentación te dice a ti como químico farmacéutico que tienes que vender productos bajo receta contra receta. Todos sabemos que eso ya, no se hace. ¿Está sujeto a un tratamiento? ¿Tratamiento? ¿Qué pasa si pone el tratamiento bien, pues? Eso el pero médico tú, lo sabe. Sí, pero tú sabes que que cefadroxilo se administra en tal dosis y máximo 10 días, por lo tanto no le puedes vender tratamiento para 60 días. O sea, yo puedo cuestionar lo que... Claro, que esa receta está mal extendida. Si él quiere hacer un negocio que me ponga 10 recetas y me le pide, se le la lata, pero si a ti te pide una fiscalizadora en una farmacia vendiendo, no sé, 50 cajas de cefadroxilo, da la fiscalizadora a la otra y tú ni siquiera le viste una receta normalmente y claramente extendida. No es un problema médico, es problema tuyo porque tú le estás dispensando. El médico se puede poner fregado, pero tú eres el profesional que dispensa. Si tú dispensas mal y no dispensas contra una receta claramente extendida de acuerdo a un tratamiento terapéutico, el problema de la fiscalización no es del médico, es tuyo. Porque estás haciendo ahí un comercio. No sería como que estuviera vendiendo farmacéutico, pero si está el... Ah, que lo que pasa es que si tú ves a un dependiente farmacia que está bajo tu responsabilidad pasando por un montón de cajas de cefadroxilo que son antibióticos que solamente se extiende bajo receta, al menos le llevará y le preguntará a qué le está vendiendo. O sea, si esto no es una chutequía, una farmacia que se expende contra receta, solo que yo todos sabemos que muchas cosas se expenden sin receta, pero ya cuando tú ves que hay un comercio por medio, tienes que parar un poco. Preguntar, porque pararte preguntar. Y esperar que el médico te eche la pachorra y tú decides, ¿sabes? La inclusión legal es expender para un paciente y no...